Sí, hoy me dijo una hoy 8. Y yo dije, pero tu compañera me dijo 12. Pará, ¿son para el ingreso laboral algún puesto o no? No, son los de chequeo general. Hacer. ¿Cuál es el problema? Claro. Perdón, doctor, me rasca bien el día anterior. Cuatro horas de ayuno. Cuatro horas, qué sé yo, no sé. Bueno, veremos. Es como el yogur vencido, no, ¿viste? La verdad que no me acuerdo. Me acosté hace. No dormí todavía, no me acuerdo cuándo fue lo último que ingerí. Bueno, ya está, ya fue, listo. A lo sumo hay te van festejar. A hacer volver el miércoles. Oh, no, qué paja. Pero bueno, a ver, es como decía, la fecha de productos, de vencimiento de los productos. Sí, siempre tenés un par de días más, ¿o no? No sé, ¿no? Sí, depende, ¿no? Yo no me arriesgaría, claro. Depende cuál. Depende con qué producto. Depende, claro, sí. En qué te metas. Con un preservativo yo no me arriesgaría, por ejemplo. Viste que tiene fecha de vencimiento los preservativos. Igual, o sea, para que llegue tenés el vencimiento una... y lo tengas, tenés que haber estado, ¿no? Como que tenés que venir, o sea, como que tenés que venir a las malas. Unos años difíciles, claro. ¿No? En las malas. Las malas con mayúscula. Ni siquiera una de lujo. Esas que pasan una vez en la vida, creo. Perdón, yo, no sé. Me fui a la mierda. Bueno, no sé, no, un alimento, pensemos en un alimento mejor. Sí, un paté, ponele. Sí, comete unas salchichas después del vencimiento. No como, o sea, salchichas directamente. Digo, las salchichas no son comida, lo reitero. Otra vez la discusión de principio de año. Esperá, un yogur, una leche. Hablando no, de salchicha. No tiene buen sabor. Que... No. Hablando de salchicha, ayer me pasaron la receta de cómo hacer un pancho en tu casa, sabor callejero. Le pones. Cambiar el agua. Aparte, ponerle pimentón. Pimentón bien dulce, me dijo un amigo de Mariano. Ángel. Le mandamos un saludo. Claro, y un gran agradecimiento. No, Otro ángel. Yo tengo muchos amigos ángeles. Se ve que... Sí. No sabes lo que es el contacto en el teléfono. Ángel, Y alguna letra de apellido, porque si no te perdiste. Bueno, en fin. No sé qué estaba diciendo, pero sí. No está bueno comer cosas vencidas por las dudas. Más de ahora, que andás a ver qué carajo ves cada cosa, ¿no? Dependiendo, si lo compras en el chino, es un agravante. ¿Por qué? ¿Vos decís que lo cambia? No. No es mito ya eso. Dale, déjate. Yo compro en un chino de confianza y nunca me pasó nada. Yo compro un chino de confianza. Ahora, sobre las heladeras. ¿Cómo puede ser un chino, ¿no?, de confianza? Por ejemplo. ¿Cómo generás confianza en un chino? Porque voy vos siempre. Vas a comprar una cerveza, sí, y te la cobran un peso más cara porque está fría. Y si vas a comprar un yogur... Seguramente. Ya está incluido. Ya está incluido ese peso. El peso ya está incluido. Pará, hoy fui a cargar la sube un kiosco, porque me pintó cargar en ese, no, un kiosco argentino, calculo, no sé. Capaz que no, pero... No, te cobraron más caro porque tenía aire. Me cobraron 2 pesos la carga de sube. O sea, 1 peso yo sé que está bien. Bueno, denunciando. Me está cagando, soy consciente de que me está cagando, ¿no? Ahora, 2 pesos ya me estás cagando y no puedo aceptar la conciencia de que me estás cagando. No, no. ¿Y qué hiciste? ¿Te violentaste? No, le dije... Cárgame 50. Me dijo 50, mira que es 48, entonces le dije. No, qué estafadores. Si te avisan antes, yo le digo, no está bien, deja. No, había un cartel. Claro, el problema es cuando no te avisan antes. Yo una vez me peleé con uno porque no me avisó antes y le dije, vos no me avisaste antes. Ahí se hizo la cicatriz que tiene en el cuello. En todos lados se cobra, no. Y no me cobraron. Tanto me peleé que no me cobraron. Sí, por cansancio, Mariano. Hay que estar a la vuelta de Rojas, no cobra. No, y las que son de quiniela acá tampoco. Sí, claro. Yo justamente me hago una vergüenza. Siempre voy ahí, pero... De vez en cuando le compro un telequino. Para Lu, que a Lu le gustan esas cosas, yo siempre compro un telequino porque ¿Por me da vergüenza. ¿Pero qué está mal? Pero yo si revoy. ¿Están para eso? Voy todas las semanas y le digo, ¿qué tal? 50, me dice como, sí, vení siempre, garca, comprame. Bueno, a Perry, hermano, que va al almacén y le dicen jamón, queso y papas fritas, ¿no? Todas las tardes. 200. Y 2 birras. Claro, lo clásico, ¿viste? Eso es peor. Dale, dame lo mío. Y si no, la otra opción es la terminal de transbordo, en las boleterías del tren. Terminal de transbordo. Que ya no vende más boletos, te carga la sube. Solo 6 ventanillas, solo para cargar subes. No, hay una con suerte. Hay una funcionando, están las 6, ¿no? Pero hay una que... Claro. No sabemos qué pasó con el resto de los trabajadores, pero bueno. ¿Habrán quedado adentro? ¿Serán señaleros? No sé. Bueno, así estamos arrancando en este día... En esta noche, 4 de diciembre, viernes 4 de diciembre. La realidad. Gracias a la Virgen. Yo quiero decir esto. Y perdón. Al kirchnerismo. Sí. Por el gran fin de semana largo que se viene. Le agradezco mucho al catolicismo. Ojalá los judíos nos dieran un fin de semana tan largo como este. Último del año. Ese comentario puede ser tildado de antisemita, pero bueno, dejémoslo ahí. La realidad, terminamos el programa hoy 4. Sí. Siempre seguimos hasta el 20 o hasta por ahí, pero. No queremos nos tienen podridos, empezar el año, no queremos terminar el año con el nuevo gobierno. Es probable inclusive que sobre este todo sea el último programa del mundo de Aguafuertes, ¿no? Así, para siempre. La historia. León sigue con problemas para destapar y... ¿Alguien se acordará después de decir...? ¿Qué? Aguafuertes, mira, por ejemplo, nunca se transmitió en bajo el gobierno macrista. ¿Y dentro de 4 años volvemos, decís vos? No, pero digo... Ojo, porque nos pueden tildar de kirchneristas también. También. Yo creo que nos han tildado de tantas cosas, creo yo. Tendríamos que repensarlo, ¿no? ¿En 4 años reelegimos a quién? No, dejate de joder, boludo. Bueno, ¿tú por qué? ¿Para que no vuelva a Aguafuertes? Me hiciste mal, León, con ese comentario. Puede ser, ¿no? Que se te caiga un huevo, León. Y sí, lo religieron a Carlitos Saúl. Abrí la botella. Sí, tal cual. Vamos a arrancar con un poco de música. ¿Estás diciendo tantas pelotudeces y todavía no abrió la cerveza? No. Ah, bueno. Abrí la cerveza, León. Antes de ir a la música, pero anda apoyándolo nomás, te recordamos las vías de comunicación con este programa. 0237-466-5559, el teléfono para que nos llames. Estamos en Facebook, somos Aguafuertes FM Moreno. Nos podés encontrar por ahí. Ya caen mensajes. Ah, sí. Y también nos puedes mandar mensajes de texto o WhatsApp al 15-6132-0287. Ah, algo que no dije. Hoy hit solamente, así. Clásicos para cantar. ¿Hitones? Sí. Guasones. A ver cuál es este. Es una locura, ya vas a ver. Cilantro y Pimienta son dos payasos héroes de la clase trabajadora que en realidad por su comportamiento y sus decisiones son siempre antihéroes. A mí me encanta, me da la posibilidad de divertirme, de reírme y de explorar las partes así más tiernas que uno por ahí menos desarrolla en la vida cotidiana. Y me gusta mucho ese personaje que quiere hacer todo bien y le sale todo mal. Aguafuertes, novena temporada. ¿Cuánto de cilantro tenés vos? Todo, me parece. Lo que pasa es que trato por lo menos de disimularlo. Uno la parte payasesca trata así como de tenerla más guardada. Pero la verdad es que nosotros también estamos en un viaje tratando de amigarnos con todas nuestras partes. Continuamos en este último programa de Aguafuertes del 2015, siendo las 22 y 22. No sé si voy a poder hablar. Sí, es demasiado. Deja de comer un poco las papas. Esto de repente se convirtió en una picada, el estudio está lleno de comida. Nada, se está complicando, pero todo. La estamos pasando bien. Está complicado como para poder salir al aire prolijamente. Estamos en comunicación con Ariel Reina Méndez. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va todo ahí? Hola, ¿cómo va? Acá muy bien, demasiado muy bien, bien estamos acá. Muy bien, yo te diría que vengas. Sí, estaría bueno, la noche se presta, ¿no? Está muy lindo. Demasiado, está. ¿Se presta? Para una birra fresca. Tenemos, a ver qué más. Latte. Y una picadita, también latte. Podría ser. Ah, sí. Y después, no sé, estamos en horario de protección al menor. No. Ya no, son las 10. Ah, bueno, entonces puede ir todo junto. Ariel, la noche se presta como mañana también, ¿no? Porque parece que va a estar bueno el clima y mañana ustedes se van a estar presentándose en XLR Club, ¿cierto? Así es, nos jugamos todas las fichas ahí mañana. Contanos un poco, pues están presentando el álbum que, bueno, vos viniste acá a la radio, nos trajiste este trabajo, lo estuvimos escuchando y lo pasamos. Uh-huh. Y ahora es la presentación oficial. Sí, hacemos la presentación mañana a partir de las 10 de la noche, ahí en Trubilatro 449, que es acá en San Miguel. Sí. La verdad que sí, que está bueno, lo compartimos con dos bandas, Remember Agua y Maleva, que son bandas amigas. Y bueno, la verdad que con mucha expectativa porque es un lugar grande y bueno, nada, hasta ahora venimos bien. No tocamos hace bastante, quisimos preparar todo para esta fecha, para que todos los amigos y toda la gente que quiera ir pueda ir mañana. Y nada, contentos, porque la verdad es que cerrar el año con el disco y con la presentación es completo, ¿viste? Preparamos un show con muchos invitados, va a haber un artista plástico que va a hacer un trabajo ahí en vivo que se llama Randés Orfano, que va a hacer unas imágenes ahí, va a pintar en vivo, así que nada, muy contentos. Qué bueno, Ariel, lo que contabas está bueno. ¿Cómo surge esta idea de combinar un poco lo que es la música con otras expresiones artísticas? Y mirá, se fue dando todo como muy natural porque los amigos de Reina Méndez, quisieron participar. De hecho, Randés es uno de los, es el que hizo el diseño gráfico del disco. Él tenía ganas de demostrar también lo que hace, aparte de esto, del material en sí que hizo para nosotros. Y muchos músicos que también nos acompañaron a la hora de cocinar el disco. Y la idea era ponerle un poco también una cuota de ampliar un poco la mirada, que no sea un recital chato de tocar y nada más. De hecho, pensamos un poco de escenografía, unas imágenes que van a ir pasando durante el show. Así que nada, le quisimos dar un vuelo distinto, ¿viste? Porque es una fecha muy importante, ¿no? Nuestro criterio como banda es desde el comienzo tocar poco y tocar en lugares donde podamos desplegar otras artes también, ¿no? Claro. Y incluir a todos los amigos, que hoy es Randés, pero también qué sé yo, el día de mañana hay otro amigo que quiere también mostrar lo que hace y también va a estar con nosotros. Y mucha gente, imagínate que también a veces acostumbradas a los shows de ir y escuchar una banda en vivo nada más, también se sorprende, comienza a conocer otras cosas, eso está bueno. Seguro. Ariel, ustedes ya estuvieron tocando el disco en algunas fechas que salieron. Decías, ahora no tocan hace mucho. ¿Cómo fue en aquel momento empezar a mostrar las canciones? ¿Cómo fue la respuesta del público? Bien. Mirá, por suerte hubo una buena repercusión porque colgamos dos videos nada más en la web. Uno muy laburado con actores. Lo hicimos en el Centro Cultural Raíces, acá en San Miguel. La verdad que lo socializamos bastante y hubo una buena aceptación. De hecho, mucha gente le pareció un buen laburo. Hubo mucha gente detrás laburando que también es amiga. Si bien nosotros pagamos el laburo, la realidad es que fue trabajar con amigos, ¿viste? Y quisimos mostrar como dos cositas muy concretas y fue bien recepcionado desde ese lugar. Y después en el toque en vivo fuimos tocando, pero muy muy esporádicamente, sin preparar las fechas nosotros. Por ahí nos invitaron en una fecha y fuimos y tocamos, pero no pudimos invitar a mucha gente para que venga al show. Nos fuimos guardando de alguna manera todas las cartas para ahora, para este sábado 5. Pero bueno, a la gente le gusta, qué sé yo, son canciones, ahora estamos empezando a tomar un repertorio un poco más rockero, pero va a ser la otra etapa, lo que venga, digamos. ¿Próximo disco? Y ojalá que sea pronto, sí. Estamos pensando en el próximo, ¿viste? lo que pasa es que está bueno, es un power trio y fueron surgiendo cosas nuevas que están buenísimas, así que vamos a esta vez vamos a autogestionarlo totalmente. Seguramente grabaremos las bases en el Abasto y después seguiremos grabando en nuestro estudio todo lo que falta. Pero con otro ritmo y con otra tranquilidad, porque viste, cuando uno graba en un estudio grande tenés que ir al palo y meta, y no podés mucho cranear los arreglos y todas los temas como uno quisiera, ¿viste? Bien, Ariel, te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Te dejamos que vayas al ensayo, que te sacamos ahí prácticamente de adentro. No, gracias a usted por pensar en nosotros siempre, tenernos ahí presentes. Y bueno, están invitados. Yo mañana, les voy a pasar a dejar unas entradas ahí a la radio. Así que si quieren, si les parece. Dale. Genial. ¿Qué dirección? La dirección es Trubilato 449, esto es San Miguel, el XLR Club. Sí. Buenísimo. Y Ariel, ¿qué tema querés elegir del disco para que escuchemos a continuación? Y podemos escuchar el Vuelve el Amor, creo que es el track 5. Muy bien. Buenísimo. Gracias, chicos. Ariel, un abrazo, suerte mañana. Un abrazo, saludos a todos por ahí, disfruten la noche y ahí una birrita. Gracias. Muchas gracias. Suerte mañana. Gracias, nos vemos. Ahí pasaba Ariel Reina Méndez, integrante de esta banda llamada Reina Méndez, que empezó de alguna manera como un proyecto solista y después se convirtió en un power trio. Escuchamos Vuelve el Amor. Cuántas nubes.

No, León. No podés. León, no lo podés hacer, ahí. No lo podés hacer. Claro, cuál. Capaz que borracho le pega más que lo que le pegaría sobrio. Nuestro número de WhatsApp es 11-6132-0287. Voy a traer a colación un tema. ¿Una ensalada algo, ahora? No. Entre algo que habías dicho. Una colación. No. Una empanadita. Yo fui a un. Una a un manzana, lugar. Boludo. Qué triste la colación de las dietas. La manzana, decís la concha. ¿Por qué no un pebete, no? ¿Por qué no un sanguchito de salamí? Escúchame. Tres fetitas nomás. Eso es una mentira. Crudo. Un como cuando las galletitas te dicen dos galletitas. No me digas dos galletitas, porque si yo abrí el paquete. Si humedece. Hasta la mitad para abajo no paro. O sea, no paro, no puedo. Es que vos te compras una sópera, ponele, ¿no? No, pero ahí no te sigo tanto, boludo. ¿Merengadas? No. Yo me compré Trasco. Unas que son tipo... No me gustan igual, pero... Algo de sésamo, así tipo de dulce, eso, saladas. Los hippies comen... Siete semillas. Sí. No podía parar. Buenísima. No podía parar. Pará, esos son para hippies, ¿no? Y los hippies las defienden. Como gente como Mariano, las defienden. Pero son readictivas esas galletitas. ¿Cómo pueden ser tan...? Porque la harina es adictiva en sí. La harina. ¿Cómo puede ser tan rica? Yo en una época me despojé de la harina. Estaba alejada. Después, no sos vos, soy yo, le dijiste. Sí, ¿qué pasó? Rompí la relación. Fue esa época que estabas toda... ¿Te acordás cuando estaba toda naranja? La dieta de la zanahoria. No podía comer harina, naranja. No podía comer nada de verdura que no fuera zanahoria o zapallito. Y me puse naranja. Pero pará, ibas a decir otra cosa. Sí, no. Algo estaba serio hablando venía. De sí, volviendo a la seriedad. Hablaba de estas cuestiones que dijimos, ¿no? De cosas que no puedes hacer dos. Permiso. Al mismo tiempo. Actividades incompatibles. Claro. Prepararse. Hablar en radio y comer. Y comer. Un chip, agregarle. ¿Qué a es ver, esto? Yo no lo sé, voy intentar. No, a intentar. Habla, a ver. No, esto es tremendo. Es imposible, no se puede, imposible. Es imposible. ¿Cuál otra? Manejar y filmar. Es tremendo, casi choco. Casi choco a mi hermano queriéndolo filmar, así que eso fue mucho loco. Peor. Estás loco. No, pero ahí estamos como complicados, porque acá no lastimas a nadie. Lo peor sería... Fumar porro y manejar. No, manejar y querer agarrar algo del asiento de atrás. Es un quilombo. Vos vas y se te cayó el teléfono por abajo del asiento y es un quilombo. Está bien que no tenés que hacerlo, ¿no? Pero estamos viendo cosas incompatibles. Está bien, que pueden ser ilegales también. No se asusten. Claro. No, claro. Acá nadie está juzgando la ilegalidad, los actos indecorosos, todas esas cuestiones. No. Por bueno, favor, yo no puedo escribir y escuchar la radio. No, lo que pasa porque es que cuando, yo creo que un poco la distracción como que claro, se anula. Cuando yo quiero escuchar la radio, me concentro para escuchar la radio. Lo que pasa no es que la tengo prendida y estoy en otra. ¿Y no, qué haces mientras escuchas la radio? No, y otras cosas. Barro. No, se quedan... Lavo los platos. ¿Ves? Esas son compatibles. Bueno, no pero... tengo que usar el intelecto para lavar claro. los platos. No, a mí me pasa que por ahí tengo atención flotante cuando a veces en la radio. Entonces la dejo ahí de fondo y de repente escucho algo y ¡pum! Claro. Y me captó. Pero no estoy escuchando cada palabra, cada cosa. A veces estoy 5 minutos con el mismo plato. Porque está muy bueno lo que están no, diciendo. Yo lo hasta que me doy cuenta. Yo cambio. Cuando lavo los platos, yo sí uso el intelecto. ¿Sabes por qué? Pará. ¿Lu lava los platos? ¿Usa el intelecto? Pues es el que yo lavo los platos. No, dice que sí. Qué bien que me... No, cuando lavo los platos, yo ordeno primero todo lo que voy a lavar. Yo hago lo mismo. Porque... Eso de toc. Sí. Ordenás lo que vas a sí, lavar. Y claro. Lavo primero los vasos. Por supuesto. Porque obvio. Porque si lavas los platos primero, o las ollas, se llena de grasa. Y entonces, vos no podés lavar los platos. No, yo agarro lo que esté al principio. Sí. ¿Querés vivir conmigo? Somos, Lu, atenta, acá está pasando algo. Acá está pasando algo. Pará. Y vos también ponés, vos me enseñaste en realidad, sí, obvio, ¿qué? De rellenar las botellas con basura. Sí. ¿Y no te acompañan? No, sí. No me acompañan. Julia lo hace. Julia, bueno. Yo la vi a Julia haciéndolo. Nadie más. Ahí, rellenando la botella. Bueno, en fin, actividades incompatibles, ¿se te ocurre alguna? Nos podés contar. ¿A qué número? Al 15-6132-0287. Ahora te vamos a contar nosotros un poco lo que podés hacer este fin de semana. La botella no se apoya en la mesa. No hay tiempo. Los pibes presentes, proyecciones, hablamos la semana pasada por esta actividad con los chicos del FOL. Y nos contaban lo que va a estar sucediendo mañana en el Churqui a partir de las 6 de la tarde. Sí, va a haber proyecciones Para que no caigas, pide militancia de Carlos Petete Almirón y Lucas Guzmán a 10 años de Cromañón. También habíamos hablado con la realizadora de este documental. Con Débora Vera. Débora Vera, exactamente. Bueno, mañana van a estar, va a haber un panel integrado por Débora Vera, que es la realizadora del film de Lucas Guzmán, José Guzmán, papá de Lucas Guzmán, Martín de Dios, que es el realizador del film Para que no caigas, vida y militancia de Carlos Petete Almirón, y militantes de Gorrepi. Es interesante porque, bueno, además de la proyección tenés la posibilidad después de debatir, de preguntar, de interiorizarte más en esto que se va a estar exponiendo mañana con gente, digamos, de primera fuente, ¿sí? Con la gente que rodeaba a estas personas, con la gente que escribió y con la gente que hizo mucho sobre estas personas. Va a haber muestra de fotos y música a cargo de Abelardo Martín. ¿Dónde va a ser esto? En el Centro Cultural El Churqui, acá nomás. La dirección es Jolie 2637 en Moreno, obviamente. Para los que quieran acercarse, les recuerdo, a partir de las 18 horas. Mañana sábado también, pero a partir de las 22 va a estar tocando Naive junto a Trascenders. Naive. Acá dice Naive. Sí, pero me falta una... Naive. No me lo olvido más. Cuando me corrigió me dijo Naive. Ah, bueno, perdón. Naive, mañana a las 22 horas junto a Trascenders en Gurú Bar a partir de las 22. Gurú Bar está en Independencia entre España y Libertador. También mañana estábamos hablando con Ariel de Reina Méndez. Se van a estar presentando en XLR Club. Esto es en San Miguel, Tribulato 449. Y van a estar contando con invitados Maleva y Remember Agua desde las 21 horas. Esto es en San Miguel. Muy bien, también para mañana Festival Olivea Records en Luján. Van a estar, este es el sexto Festival Olivea, ¿sí? Para los que hayan ocurrido no los anteriores. ¿Osito? Oso. Sí, oso. No sé si cuál es la traducción. Me parece que es como... Pasé el otro día por el bar donde va a ser esto, que es Barcelona Espacio Temático. Tiene mucha onda el lugar. Me llamó la atención. Al final no entré, no sé por qué no entré. Pero... ¿Fuiste a Luján? Sí, fui a Luján. ¿Es lindo? El viernes pasado. ¿Es lindo de noche Luján? Sí, sí. Yo he ido varias veces. Yo fui de noche, pero no sé, a tomar cerveza. No, sí, yo también fui a tomar cerveza. Pero enfrente de la catedral. Bueno, no, yo tiraron un el piso. Poco para allá. Y hacer claro. Pis en la fuente de esa que tira agua. Que al día siguiente van las señoras y se lavan la cara. Pero no, bueno, es pis. El punk es así, loco. Bueno, pueden ir a Luján, no a hacer lo que sea Walter, sino a participar de este Festival Olivear. Van a estar tocando Parodia del Absurdo. Una banda de gente muy limada, pero muy buena. Parodia del Absurdo. Qué buena descripción. Los recomiendo. Muy buena banda. Corporación Cápsula, Elefantes y Tractor. Y va a haber exposición además, Lápiz Azul Art, Margarita Sangrando, Liu Andrés Cortina y Diego Barraza son los que van a estar exponiendo. A partir de las 9 de la noche, en el espacio temático Barcelona, la dirección es Alsina 1064 en Luján. Muy bien, hasta ahí por hoy. Por ahora, mejor dicho. Ahora. Después te contamos qué podés hacer el domingo en un ratito. Y el lunes porque y es el fin de lunes largo. Porque tenemos fin de largo. Hasta el martes no paramos con la caravana. Uh-huh. Ahora vamos a... Yo dije hoy, es noche de clásicos. Hasta bien. Ahora, ¿qué escuchan? Bueno. Escuchamos nada, muy poca gente. Escuchamos muy poca, Guasones temas. Y escuchamos Reina Méndez. ¿Sí? Y ahora... Escucha. A ver. Vamos con otro local. Blanca Flor. La Bocha. Sin aventura, pues te lo veo. El resto del circo me mira pasar. es la voracidad. Bueno, todos conocemos los resultados de las elecciones que se dieron este año, donde se impuso el Frente Cambiemos. Estamos a días de que asuman las nuevas autoridades. Y bueno, para intentar conocer un poco más lo que se viene, para saber qué va a pasar, tenemos una comunicación telefónica con Leo Copula. Él es el referente local de Cambiemos, en Moreno. Buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Hola, hola, hola, Roberto. ¿Roberto? ¿Hola? No, no. Hola, hola Roberto, buenas noches. ¿Qué sé? Che, tanto tiempo que no nos vimos. No, no, Roberto acá no está en este programa. Está Vanina, está Walter y hola. Mariano, ¿quién te habla? ¿Quién? Vanina, Walter y Mariano. Presente. Hola, Leo. Che, qué raro, porque siempre a mí me llama Roberto, ¿viste? Y entonces, no sé ya a quién hacerle el depósito de la guita, che, por la nota, ¿viste? Que bueno, vos capaz que me puedes decir en dólares, en pesos, ¿cómo es la cosa? No, Leo, no. Esta nota no la tiene que pagar. ¿Eh? No, no, no hace falta. Ah. Che, cancelá vos, ¿eh? Sí, sí, esto, Giles, no. ¿Qué hacía pagar? No. Nos perdimos bueno, un negocio. A ver, bueno, sí, como quiera. Bueno, En fin, Leo, no, ¿nos puede usted adelantar algo de los cambios que se vienen con el nuevo gobierno a nivel provincial, a nivel nacional? Ah, sí, por supuesto, bueno, estoy muy al tanto de esto. Bueno, no sé por dónde quiere que empiece, pero le cuento algo muy muy próximo que nos han comunicado acá a nosotros, por lo menos para Moreno, Jóvenes y Memoria. Un programa que, la verdad, vimos que fue creciendo, muy importante, se ve, pero ya llegó a su techo. Entonces va a ser reemplazado por un proyecto superador de la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Cuál? ¿Se sabe? Es destinado para otro público. Me parecía que los jóvenes, ¿qué tienen adentro los jóvenes? Poca memoria, entonces viejos y desmemoriados. Dedicado al sector de la tercera edad, que pide la liberación de los represores encarcelados. Bueno, este programa cuenta con el auspicio del diario La Nación, por suerte, esta queridísima gente del diario. Bueno, los beneficiarios de este proyecto son pacientes con Alzheimer, aunque hay otros que se acuerdan muy bien lo que hicieron los militares y por eso es que piden su liberación. Y también ya está designada la coordinadora del programa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Quién? La coordinadora del programa. Ah, sí, Mirta Legrá. Ah. Es un cambio importantísimo. Así que, y bueno, también esto, porque mucha gente está preocupada por el fútbol. Bueno, el fútbol para todos va a seguir. Pero entonces ahí no hay cambio. Qué sé yo, algunos cambios siempre se producen, ¿viste? No, por algo nos llamamos Frente Cambiemos. Deportación para todos, le vamos a poner ahora. ¿Qué? Sí, deportación para todos, donde los inmigrantes de los países vecinos competirán a muerte por ser deportados. Pero, ¿cómo? En todo caso sería para no ser deportados. Igualmente es terrible lo que usted está diciendo, Leo. No, mira. ¿Cómo era tu nombre? Vanina. Mira, Vanina, yo te explico. No es tan terrible como parece, quizás el nombre así a vos te choca, porque bueno, de tu ideología, bueno, no sé. Esto es así. Se enfrentan, por ejemplo, un boliviano y un paraguayo. Uno de los dos muere y otro, el que gana, recibe el premio de ser deportado a su país. Así matamos a pájaro un tiro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Le estamos dando una ayuda. Y aparte de esto, bueno, lo va a transmitir Cablevisión. Vos vas a tener que, bueno, si querés ver qué es lo que pasa, vas a tener que comprar un decodificador. Y ahí también, bueno, incorporamos a nuestro programa a un relator estrella, que es Marcelo Araujo. Ah, bueno. Qué lindo programa que están armando. Sí, sí, la verdad estamos muy contentos. Muy. Mire, es más, yo ahora estoy pensando, ¿no? Porque tengo acá un montón de carpetas con todos los cambios que vamos a hacer y la verdad tengo un despelote arriba de la mesa. Escucha esto, escuchen. porque sabemos cuánto extrañas a tu país, te mandamos de vuelta. Es buenísimo. Un poco fuerte, ¿no? No, me parece que atiende el sentimiento más profundo de nuestro, no digo hermano, pues la verdad no me siento hermano de ellos, pero de no. Esta gente latinoamericana, ¿no? No. También va a haber otros cambios. Cambios en la moda, sí, para trabajar más. ¿Qué? ¿El gobierno va a impulsar cambios en la moda? Claro, por supuesto. Porque es parte de la batalla cultural que queremos dar. A ver, se impone, nosotros vemos acá un montón de chicos, de jóvenes, de adultos, que la verdad me parece que no entiende nada. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Imponemos una moda para ayudarlos a que se den cuenta. Claro. Se impone el rubio ceniza. Chicas y chicos, a los oyentes, que seguramente deben tener muchos, compren esa tintura, ese rubio ceniza que va a cotizar para el 2016 y en el verano matan. Después, bueno, las corbatas ya no van más, los bigotes ya no van más, el choripán no va más, la crispación ya no va más. Se viene la onda de la alegría. Sushi, respeto, amor. Y si no están de acuerdo, bueno, te rompemos la cabeza con las nuevas policías locales que nos deja el gobernador Scioli, ¿no? Una duda que nos tiene a todos inquietos hoy es ¿qué va a pasar con el kirchnerismo? ¿Usted qué cree que es lo que va a suceder? Y tenemos, qué sé yo, por los datos que nos van acercando los asesores, quien está recorriendo las calles, nos van informando que, bueno, la Cámpora, que ya se afanó un par de computadoras del ANSES, bueno, con esa computadora va a grabar películas y venderla en los trenes nuevos que ellos mismos impulsaron. Colina está vendiendo tupper, y el Movimiento Evita está enseñándole a todos sus integrantes a hacer malabares. Y tiene un plan para copar los semáforos. Espero que estos chicos no se transformen en trapitos y nos traigan algún problema, ¿no? Pero bueno, lo tienen complicado 2016. La verdad no saben dónde están parados. ¿Usted está diciendo que el kirchnerismo va a desaparecer como movimiento? Se imagina un mundo sin kirchneristas. Y es como el anhelo más deseado por parte de nosotros, ¿no? qué sé yo, sí. Es algo lindo que estamos pensando. Leo, hablando un poco de las cosas concretas que están pasando, se conocieron los gabinetes de Macri y de Vidal. Sí. ¿Nos puede adelantar algún otro nombramiento próximo? Yo no recuerdo si hubo tantos nombres, pero a ver, tengo acá la carpeta del Instituto Nacional de la Música, a ver, por ejemplo, estará a cargo de Chano de Tambiónica, me parece un muchacho espléndido. Chano de Tambiónica. El que chocó todos los autos. Claro, bueno. Menos mal que no está en tránsito. Pero cualquiera se puede pasar, che. Usted, que me parece que tiene un mal concepto de la gente. Una pepita de más, una birra de más y puede pasar. Desconozco, che. Bueno, capaz que usted lo conoce más, ¿no? Seguro. Bueno, el canal Encuentro, acá tengo la otra carpeta, ya tiene preparada su nueva programación y algunos cambios de programación por los que vamos a empezar, ¿no? Después se seguirán evaluando los otros. José Pablo Feynman, ¿lo ubican, este muchacho? Sí. Bueno, va a ser reemplazado porque la verdad vimos que su programa no tiene rating y lo vamos a poner a Antonio Laje, es una persona muy carismática. Y bueno, este hombre, como ya sabemos, en lugar de, como hablaba este otro, de historia, nos va a deleitar hablando de la historia del grupo Socma. Y para lo más chiquitito, escuchen, Samba Continúa. Bueno, menos mal, me parece que sí. Al menos esta noticia deja tranquila a muchas familias, a muchos chicos y chicas, ¿no? Sí, estábamos preocupados por eso, pero bueno, apareció un grupo de asesores que estuvieron muy piolas en esto, así que dijeron, bueno, vamos a reprogramar Samba porque están pasando siempre los mismos capítulos y esa cosa, así que pensaron en 4 nuevos episodios, con nombres ya, todo con título, pero vamos a cerrar también un poquito esa historia, porque que se repitan los viejos, bueno, pero vamos a repetir nuevos capítulos. Uno es El Encantador Paseo de Samba en Patrullero. Ajá. Me parece que Samba ahora es chiquito, pero cuando crezca me parece que va por ese camino, ¿no? La Fabulosa Excursión de Samba por los calabozos de la seccional. Ese lo vi, me pareció, pero muy realista. La Increíble Travesía de Samba para no ser deportado y demostrarle a las autoridades que Formosa es parte de Argentina. Bueno, ahí tenemos alguna duda, ¿no? Por las cuestiones limítrofes, pero... ¿Cómo dudas? Bueno, hay cosas que no quedan claras. El Bermejo parece que se corrió un poco... y anda por ahí dando vuelta alguna rencilla con estos paraguayos. Pero bueno, no importa, después charlaremos esas cuestiones con la gente de seguridad. y escuche el último capítulo de estos cuatro que le había mencionado, la misteriosa desaparición de Samba en el conurbano bonaerense. ¿Cómo? Laberíntico. No. Laberíntico. Nosotros somos el conurbano. Un poco fuerte el título, ¿eh? Yeah. Yo pensé que era ahí. Bueno, no importa. ¿De dónde, no? Y somos de Moreno. Moreno. ¿Y eso dónde queda? Y básicamente donde te postulabas vos. Ah, cierto, che, pero mirá. Claro, lo que pasa es que nosotros somos... Tenemos una visión mucho más amplia, ¿viste? No nos paramos en un solo lugar. Nacional sería su visión. ¿Cómo? Nacional sería claro, su visión. Claro, sí. Comparto. Leo, y el plan Progresar, que es una de las cuestiones que también está como en un punto polémico, ¿va a continuar el gobierno de Macri pagándole a los jóvenes por estudiar? Sí, el plan Progresar va a continuar. Y también, bueno, como nuestro Frente Cambiemos tiene su eslogan Cambiemos, vamos a hacer algunos cambios, alguna modalidad. Porque ahora vemos que es muy corrupto esto. Y solo se mantiene con los militantes de la Cámpora, en las universidades. Lo vamos a combinar con el Ahora 12. ¿Pero qué tiene que ver el Ahora 12? Ah, no, sí, tiene mucho que ver. Mirá, querida. El plan, sí, a partir del 10 de diciembre, se va a llamar Plan Pro Estudiar Ahora 12. Es decir, los jóvenes que vayan a las universidades, esta nueva, bueno, van a tener la posibilidad de abonar sus estudios en 12 cuotas sin intereses. ¿Cómo? ¿Van a cobrar las universidades públicas? Pero claro, che. ¿Vos qué pensás? ¿La educación es gratuita? No, alguien la tiene que pagar. Y quien no pueda pagarla igualmente tendrá otras opciones para estudiar. Tampoco somos un grupo tan cerrado. Por ejemplo, ¿qué otras opciones habrá? Pueden anotarse a la policía comunal. Ah, ajá, pero qué buena opción, ¿eh? Ay, claro. Leo, ¿y el programa Conectar Igualdad continúa? Sí, también, sí. Como ya te dije, siempre con cambios. Aunque, por ejemplo, estuvimos viendo que, nos parece una locura estar comprando computadoras para pibes que van a la escuela que no tienen ni mesa, ni puerta, ni ventana, ni silla, bueno, esta cuestión, encima tienen computadora, bueno. Por eso, y para no discriminar a nadie, para ser realmente inclusivo, ¿no? Pues ya lo tuvo un sector que no pudo controlarse, y encima que no disponía de los medios. Bueno, se lo vamos a pasar a otro sector que estuvo marginado en el anterior periodo, que son los estudiantes de la escuela privada, ¿no? Claramente discriminados hasta ahora, hasta el 10 de diciembre, donde vamos a hacer esta modificación. Pero esto es una locura lo que usted está diciendo, Leo. Hablando de locuras, Macri anunció que iba a construir 1 millón de viviendas. No, me parece que... ¿Mauricio me dice? No, creo que está equivocado. Si ve una pala, sale corriendo. No, creo que esté en condiciones de construir nada. Che. No las va a construir él personalmente, su gobierno. Él anunció que iba a hacer 1 millón de viviendas. ¿Esto implicaría la continuidad del Procrear? No, mira, bajo ningún punto de vista, che. Nosotros no queremos saber nada con la continuación de la procreación. Es más, estamos estudiando lanzar 2 programas en simultáneo. Mirá lo que te digo. Vasectomía para todos y ligadura de trompas para todas. No, basta de procrear. Este país ya tiene demasiados habitantes. Esto nos va a obligar a crear escuelas para esta gente también, ¿no? Y hay que pagar asignaciones universales. Imagínate si siguen procreando. No, para nada. Mira, a menos que tengas para darles de comer, ahí sí te... Mira, te pongo el ejemplo. Esta chica, la cocinera de la televisión, Maru Botana, madre modelo, católica. Mira, gente bien. Ahí sí me parece que no tendríamos que incluirlos a ellos en estos 2 programas, ¿no? Listo. Hasta acá llegó nuestra paciencia. Leo, muchas, muchas gracias. Tranquilícese. Hasta nunca, ¿eh? Hasta luego. No, espera. Bueno, gracias. Quiero saludarlos a ustedes, me parece que fue una entrevista bastante amena, y recuerden, bueno, la próxima vez primero mándenme las preguntas y yo me preparo un poco mejor, y después recuerden el CBU, así les hago el depósito por la entrevista, ¿eh? ¿Cuánto? ¿1000 era? No, ¿más? Bueno, 3000, 2000, no sé. Cortale, Leo, por favor. Gracias, Leo, chao, hasta luego, chao. Bueno, ahí pasaba un representante de Cambiemos, el Moreno, nada, terrible. ¿Qué podemos agregar a esto? Solito callo. Al aire. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social.

Seguimos en Aguas Fuertes hasta las 0 horas. Te acompañamos por la 90.1 cuando son las 23:10. Escuchando a Los Piojos en vivo, pasado a Babilonia. Ahora viene Jimenita. Estos nuevos trenes también, como hay una lógica del orden, ¿no? Un supuesto orden, ¿no? Después sabemos lo que costó este orden, digo, lo que costó en términos de hubo 52 muertos, ¿no? Y toda una lógica que esconde lo que pasó, ¿no? También ahora somos todos ordenaditos, todos calladitos, tenemos aire acondicionado, todos limpitos. Aguafuertes, novena temporada. ¿Quién te viene a decir qué es lo bueno y lo malo? Es una pregunta que cada uno tendría que preguntársela y respondérsela, ¿no? ¿Y por qué te tienen que venir a decir, no? Quien propicia la muerte a 52 personas, después te viene a decir qué es el orden, qué es la moral, qué es el bien y qué es el mal. Es una cosa increíble. ...23:14... y acá los caballeros Walter Fuentes y León Álvarez, sí, Migliazzi insisten con que tenemos que tocar ese tema. Hay que hablar de la AFA. Y a mí realmente me interesa tan poco, pero tan poco, que no le presto egoísta, atención, ¿no? Se hace egoísta. Es como, a ver, otro tema que tampoco me interesa. ¿Dónde se va a pasar el bastón y la banda? ¿Qué me importa? ¿No? Me la van no a poner igual. No es en Congreso. El bastón hasta... ¿Sabes dónde lo van a meter? Ah, diputados, ¿no? No, en la Casa Rosada o en... Se están peleando. Macri quiere en la Casa Rosada y Cristina quiere en el Congreso. Y están en las puteadas una semana. Y todos los programas del mundo, oídos y por haber, hablan de esa pelotude. Bueno, todos como no, nosotros. Por suerte. Ahora, en este momento. Hay otros que no. Yo elijo no hablar de eso. Pero, digo, no estamos contando... Lo que pasa. Digo, ponernos a hablar de la AFA sería más o menos... El mismo nivel, Walter, entendelo. Bueno, León, vamos al kiosco ahí, claro, al 24, compramos dos más y nos quedamos debatiendo hasta las 3 de la mañana o hasta que se nos acabe el maní, que ahí pierdo las amistades. Actividades incompatibles. Estar en Aguafuertes y hablar en un tema, de un tema que esté en la agenda de los medios masivos. ¿Está, o sea, ¿es así no o sé. No? ¿Es así sí, o no? ¿Es incompatible? Es así. En este caso, el tema a mí también como que medio me importa poco. Así que discúlpame, Walter, pero no te estoy pudiendo bancar, ¿no? O tratar de buscarle la beta más no tan globalizada. No Las puedo. Personas que tienen que desempatar, anoche en la AFA no lo hicieron. ¿Y qué quería hablar de eso? El tipo quería entrar, ¿no? Gracias, Leona. Dice que nos va a cerrar el micrófono. Decimos una actividad, dos actividades en realidad que son incompatibles. No dejar hablar al compañero del tema que... ¿Hablar y respirar a la vez? No, se puede hacer. No. ¿Cómo que no? Sí. No estás hablando. No, no puede hacer. Ahí exhalaste. Bueno, pero estás respirando. No, respirar. ¿Cómo? Es inspirar. No, me refería a inspirar. Inspirar y hablar a la vez. No se puede. Bueno, no sé. No, igual, no sé si respirar cuenta como actividad. Obvio. Sí. Pregúntale si a alguien no que no esté respirando si no cuenta como actividad. Pero está bien, pero no es algo que uno dice, andate bueno, ahora corta. Voy a respirar. No es una actividad. No es algo consciente. Pero... Por eso. Pero no deja de ser. A veces cuando el lunes, cuando te la diste en la pera el fin de semana, ir a trabajar tampoco es consciente. Vos vas por así como... Como por la resaca, la resaca y el laburo. Ahí está, incompatible. Sí. A mí me pasó una vez, la pasé muy mal. Sí. Muy mal. No está bueno, chicos. Bueno, yo trabajaba en un lugar donde los compañeros salían todas las noches a tomar algo. Salíamos a las 10 y todas las noches eran domingo, claro. O sábado, no sé. Y al otro día estaban todos rotos. Todos rotos. Sí, vieron que mi trabajo tiene esas cosas, ¿no? Y... Tu trabajo es muy particular. Yo no terminé. Hoy comimos un asado, fútbol, por ejemplo. Toman cerveza, duermen la siesta. Dormimos la siesta. Sí. No termino de entender. Sí, sí, es qué tremendo. Particular lo sé, pero. Era un sábado que teníamos una cosa muy urgente que hacer. Y el que iba, el responsable de las máquinas, estaba totalmente borracho. Totalmente borracho. Y se arrastraba por el suelo de toda la fábrica. Pará, ¿hoy comiste un asado, dijiste? Sí, hoy comimos un bueno, asado. Bueno, pero eso es incompatible, es trabajar. Y comer asado, después de comer un asado, no querés seguir trabajando. No, más incompatible es compartirlo con el encargado. Es algo que yo no. Pero en este caso se da. Creí que alguien que defiende los intereses de alguien más no debería poder sentarse, pero bueno, hoy se dio. Bueno, pero es un trabajador también el encargado. Es un trabajador con otra camiseta, digámosle así. Bueno. ¿Qué otra actividad incompatible? Ser colectivero y buena onda. Ese es algo que... No, para, ya estamos yéndonos al pasto. O sea, estamos hablando de actividades fisiológicamente claro, incompatibles. Eso no es una actividad. Acá y la anterior también es ser buena onda cuestión. No es una actividad. Ahora voy a ser buena onda. No. Está re anti. Desde que le agarró el sueño, desde que dejó de ser naranja. ¿Viste? ¿Naranja Porcioli era? No. No, era hace dos años. Nunca lo pensé. Nunca. No, pero igual empezó hace mucho. Pero ya estaba lo de la ola sí, naranja hace dos años. Yo me acuerdo que iba corriendo por Alcorta y empecé a ver afiches naranjas. Y ¿y esto qué? Y después vino el Cioli. Y ahí te mimetizaste. Ni chicha ni limonada, dijeron. Me explicaban con el color naranja. ¿Por qué? Porque el rojo era... Muy zurdo. Claro, el rojo era zurdo, me decían, pero esto fue en la Universidad Nacional de Moreno. Sí. El rojo era muy zurdo, el azul muy... Muy Cristina. Y entonces, naranja, ni chicha ni limonada. Y el amarillo esto. También está ahí, ¿eh? Sí. Amarillo es un ocultamiento el amarillo. Tenemos como una facilidad para irnos por las ramas, increíble. Está todo permitido. Hablando de ramas, 466-6559. Hablando de ramas, vos te hiciste cargo. Podés llamar por teléfono y decirnos cuáles son tus actividades incompatibles. Por ahí no tiene que ver con algo que no puedas hacer porque estás haciendo otra cosa, sino que a vos te pasa que no puedes hacer esas dos cosas al mismo tiempo. No sé. Claro. Qué sé yo. Algo que debería ser incompatible, por favor, a conciencia. A conciencia. Tomar mate... Y comer galletita. No. Tomar mate y comer salamín. ¿Por qué? Esa es incompatible. Porque no da. Si no estamos comiendo los dos salamín, no comas salamín y tomes mate. O si vamos a comer y pedís ajo, pidamos los dos ajo. ¿Entendés? Pero porque ahí estás después... hablando de una pareja. Sí. Ah, no, la del mate no. La del mate, no, puede ser pero cualquiera. Te toca, y es re despreciable, ¿no? Que te rajuñan ahí la uñita. Pero, que te limpien la bombilla. Para, con una servilleta. Pero es una cuestión de códigos. Hay momentos que amerita, hijo de puta. Mirá lo que hiciste. Es impresentable. Yo no meto la jeta ahí. Mirá lo que es. Es una cuestión de códigos, boludo. No tuyo, pero del otro. Debería ser incompatible, por favor. A conciencia. Lo pido a conciencia. Yo creo que hay peores que las galletitas. A ver. Ya te digo. Ajo. El salamín, ajo, boludo. El salamín. Un sándwich de salame con el mate. ¿Quién se clava un sándwich de salame? Sí, yo la otra vez tenía un conocido que yo estaba diciendo mate y me dice, ¿me das un mate? Bueno, le digo yo. Y me dice, no te ¿para qué vengo? Perfecta. Y cuando vino venía comiendo un sándwich de salame. ¿No te amigo, va a caer mal? Son las 10 de la mañana. No, me dice. ¿No te va a caer mal? No seas así. ¿Entendés? No seas así. Porque tomate hago un por té. Tu bien. Tomate un mate cocido. Claro, clavate una coquita. A lo sumo. Coquita. No, tenemos un mensaje de Andrea que nos dice, estamos escuchando el programa, Paloma pide la crudita de Capanga. Así que vamos a ver si lo encontramos, si lo tenemos. Sí, anda, ¿es un hit la crudita de Capanga? Sí, de Capanga sí. ¿Sí? El quilombo se arma en los recitales de Capanga con estos temas. Bueno. Con los viejos temas mirá de Capanga. Mirá la paloma, Mirá la paloma fogueando con ahí sus en Capanga, gustos capangueros. Si no está la crudita, vamos con otro y después lo buscamos, León. Dale. Sí, pero está. No, dice no. No, dice acá, no porque acá decide el operador. O sea, sabemos que está con León. Aguafuertes por FM Moreno en nuestro Facebook. Podés escribirnos, podés hablarnos, podés decirnos qué actividades son incompatibles. Exactamente. Escuchar la radio y mirar la tele. Dependiendo. Si es fútbol, no. Si es bien, fútbol, se puede. Ahora tenés segundos de delay. No se puede. Vamos. Vamos con Paloma. Paloma. Me sorprendió el amanecer. A mí me pasa que quizás me vienen las letras o la música, pero como que termina siempre de como de parir, digo yo, cuando nos juntamos los dos. Yo digo que nosotros nos juntamos a jugar con la música. Es un juego para nosotros. Y cuando decimos juego no es como no darle valor, sino al contrario, es algo que nos divierte y nos ponemos como los nenes, ¿viste? ¡Ah, hacer música! Y bueno, ahí algo sale. Aguafuertes. Aguafuertes. Novena temporada. Novena temporada. Yo me levanté el otro día y hice una melodía, la llamé, vino a casa, mirá, che, esto, ¿te parece? Y de ahí salió una canción. Sí, dale, dale. Aquí crecen las flores de forma multicolores. 23 y 26 y continuamos en Aguafuertes. Te vamos a completar la agenda con dos fechas más que tenemos para el domingo y el lunes, ¿sí? En la pera, así. ¿Ya planeabas salir mucho vos? Sí. ¿Querés que te cuente mi fin de semana? ¿Para qué contamos la agenda? No, te cuento el mío primero. El sábado, dale. A las 18 horas me voy a ver a la 25. Ah, gran amor de mi vida. Me voy a ver la filmación del DVD en vivo, así que muy contento por eso. ¿A dónde? El domingo, miento. Voy a ser parte de la... la grabación del DVD en vivo. Ah, pero vas DVD a verlo CD. En vivo. Esto es en Gutenberg, allá en el Estadio Malvinas Argentinas. Ese estadio está muy bueno para ir a ver recitales. Está muy bueno, pero esto va a ser al aire libre. Es un playón que es el doble de capacidad afuera. Está buenísimo también. Eso es el domingo. El lunes me voy a ver a mi otro gran amor de mi vida, al Deportivo Morón, jugando la final. Así que estoy muy contento por eso. Muy esperando el milagro de un 5-0, pero lo último que se pierde es la fe. Y mañana vamos a con Lu al cumpleaños de... Pará, Morón tiene que ganar 5-0 a 0 al Magro. Para seguir... Sí, lo último que se pierde es la esperanza. ¿En la chance de poder ascender? No, ahí es ascenso directo, si ganamos 5-0. Es una posibilidad... ¿Que perdieron 4-0? Perdimos 4-0 en cancha de ellos. El peor partido de la historia de estos jugadores de su vida. Está bien. Y que coincidió todos juntos. O sea, podés tener el peor partido de tu vida, vos arquero, ¿no? Vos defensor. Pero si todos nos coincidimos... ¡Che! Como que todos pusieron su granito de arena para que salga todo como el culo, che, ¿no? ¿Y si hacemos el peor partido de nuestras vidas? Dijeron. Bueno, dale. ¡Ah, qué copado! De algo tienen que recordarnos, ¿no? De una u otra forma se entra en la historia de un club, ¿no? Bueno, ese va a ser más o menos... Ah, y mañana vamos al cumpleaños máximo... el sobrino de Luciana, así que estaba... 3 añitos. Ese nene sí me quiere, me persigue, jugamos, es un cap. Yo tengo afinidad con los varones, las nenas no me siguen. ¿No? No. Suele ser al revés, dicen. Ah, no, mi caso. Bueno, ahí termina tu ya fin de semana. Ya sabemos su fin de semana. ¿Y el lunes y martes qué haces? Voy a estar... El martes voy a rezar para recuperarme. Está juventud perdida. Sí, ya me hice socio, León creo que también. Alical, te lo mandan, vos mandás Alical al 8833 y te llega una camionada de Alical. Yo no lo conocía, pero un día lo tomé en una situación crítica. Es genial. Y es mágico. Está mal lo que estamos haciendo. Esto es publicidad, perdón chicos, ¿ustedes les pagan? Pero, más allá de la publicidad, estamos salvando vidas. Hay gente que mañana se va a sentir como el culo. Sí. Y que gracias a nosotros podemos llegar a salvar una vida. ¿Vas a decir que no tomaste un Alical, Mariano? No recuerdo. Bueno, entonces sí lo tomo. Sí lo tomo. Obviamente. Claramente. Te damos un poco más de información para que tengas motivos para tomarte un Alical este fin de semana. Domingo 6, Mil Monos y Pradera a las 21 horas se van a estar presentando en Funky. Ajá, qué buena memoria. Genial. Sí, soy yo la que hago la agenda. Sí. En este cierre de bandas anual se van a estar presentando estas dos bandas. Che, este cierre viene hace 2 meses más o menos. Y porque son todas las bandas que tocaron todo el año. Qué crack que son. Qué crack. Todas las bandas que tocan todo el año, a partir de noviembre dicen cierran las bandas y vuelven a tocar las mismas bandas. Así funciona Funky, Walter, todavía no lo sabes. Y todas las bandas pagan por ir a tocar. ¿No lo sabías? Qué crack. Bueno, la dirección de Funky... Eso sí, tenés que ser amigo del sonidista, porque si no, no te invitan. Ah, mi amigo Morbelli. Mi amigo, un gran amigo Morbelli. Un abrazo a la gente de Funky, que próximamente va a auspiciar este programa. Ganando amigos se llama la sección. Independencia, esquina España. Muy bien, vuelvo al pasado, porque el sábado 5 teníamos una fecha pendiente para contarte, que va a haber una fiesta artesanal titulada con el nombre de Maruja. A esa tengo ganas de ir, vos me segundías. Va a estar tocando Huevos Fritos y La Lala Ska. Esto va a ser mañana 5 de diciembre en Varadero 1286 Francisco Álvarez. Huevos Fritos y La Lala Ska en la fiesta artesanal titulada Maruja. El lunes 7, ya, pero... con lo, lo que último, con lo que te queda. En la reserva y la luz prendida y titilando ya como... agarrá el bidón. El lunes, Huevos Fritos sigue la gira con No Guana y Los Lucines. Esto es en Gurú Bar. Gurú Bar queda en Independencia 2814 Moreno. Frente a los amigos de Funky Bar. Muy bien, eso sería todo lo que tenemos de agenda de nosotros. Si vos tenés algo para sumar, algo para agregar, lo que quieras contarnos. Mañana, desde las 21:30 horas, sí, se van a estar presentando la gente de... ay, se me fue el nombre. Bueno, así la gran cosa. La Gran Golfa en Museo Rock. Así que mañana desde las 21:30 horas pueden irse para Museo y ver esta banda de Moreno, bien cuadradita, con lo que se necesita. Parársela en la pera. Bueno, yo te puedo contar dos fechas más, pero que son para el otro fin de semana. Y sí, ya no vamos a estar, así que... ya no vamos a estar. El 12 de diciembre, ¿sábado qué? No, ¿qué? No, no, seguí, seguí. No, claramente no iba con nada de lo que... Bien, el 12 de diciembre, sábado 12 de diciembre, te invita a la gente del Churqui a despedir el año con todo. Ya están vendiendo las rifas, como siempre, para fin de año se rifa un lechón. Epa. Ustedes saben que este espacio es un espacio social, cultural y político que se sostiene con el aporte de todos y hay diversas actividades. En verano no hay muchas actividades, pero el alquiler hay que pagarlo igual. Entonces, como todos los años, hace una fiesta y una rifa de un lechón. Se pueden conseguir los números en el Churqui a 40 pesos. Obviamente, también tenés la entrada para la fiesta que va a ser el próximo sábado. ¿Sí? No mañana, sino que toca la guarnición, siguiente. ¿No? Toca la guarnición. Banda que me vengo perdiendo desde el Octubre y Callejero. Una más. Y desde antes. Sí. Y el próximo sábado también va a estar, lo estaba buscando la info pero no llegué, la última fecha de la Feria del Fin del Mundo. Así que ahora después de la tanda vemos si podemos hablar con alguien para que nos cuente un poco más. ¿Les parece? Dale, dale. Vamos, León. Todo dale tuyo, nomás. León. Atenti, atenti. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET. Sí. ¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan. Buen día, Fabián. Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas. Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado? Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda un mensaje. Ah, sí. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada si no cantar? ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.

Aguafuertes. A mí me pasó que empecé a soñar con música, yo de música cero. Empecé a soñar con música y dije, o me vuelvo loca o hago algo. Y bueno, Marce... Justo yo andaba por ahí y me cruzó con una guitarra así destartalada. Y al principio claro, éramos como dos trogloditas tratando de... Mirá, yo trataba de explicarle, Marce, mirá, es así, y él me interpretaba. Y bueno, y así fue que arrancamos. Ya ves que no me... Aguafuertes, novena temporada. Y bueno, hace un año que dijimos, somos dos, queremos esto y bueno, vamos a ponerle pila. Se seca la picada por la culpa del ventilador, se calienta la cerveza por la culpa del calor, pero nosotros seguimos en Aguafuertes. Nos quedan unos minutitos para charlar en este caso con nuestro amigo Freddy Peruso, integrante de Tercer Cordón Teatro, agrupación que está en el Churqui. Hola, Freddy. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. ¿Te estabas mirando la función de Cronopio? Estuvimos hasta recién viendo la función de Cronopio, che, súper, súper recomendable, ¿eh? Bueno. Los que cuando se enteren que está Cronopio de cartón, corran a verlo porque está impresionante. Freddy, ¿sabes qué me pasa con Cronopio? Que me da miedo de que me enganche a mí, porque viste que él te ficha en el público, te ve conocido y como sí, que te agarra de punto. Este espectáculo, mirá, es Cronopio, pero es Cronopio, a ver, como, no sé si ustedes llegaron a verlo cuando estaba en la Cotraca. La compañía que él tenía, bueno, es el espectáculo más teatral de Cronopio. No hay circo, prácticamente no hay hay participación con el público porque es un espectáculo de payaso, pero es Cronopio en teatro. Cuenta una historia fantástica, la verdad es una historia súper emotiva, buenísimo. Así que yo, Carlos Sacán, lo recomiendo. Buenísimo. ¿Había mucha gente por ahí? Sí, la sala repleta. Así que estuvo bueno eso también, porque nosotros igual nos imaginábamos, ¿viste? Porque se juntaba esto que era estreno de Cronopio y en el Churqui, y a la gorra aparte. Entonces, claro. Sala repleta, sí, estuvo bueno. La verdad que fue un marco lindísimo. Muy buenísimo. Contentos de que haya pasado esto acá. Buenísimo, pero el sábado que viene, que por eso un poco te llamábamos también, hay una fiesta para despedir el año ahí en el Churqui, ¿verdad? Así es, la última fiesta del año la organizamos como colectivo Churqui, y bueno, es un poco la fiesta tradicional que hacemos cada año, viene con la rifa del lechón incluida, y bueno, la idea es, aparte de juntar la guita para el alquiler de los meses de enero y febrero, la idea es juntarnos, despedir otro año más que nos tuvo juntos acá, activando, laburando juntos, festejar, pasarla bien, divertirnos, y bueno, para eso van a participar algunos amigos, va a estar la guarnición, va a estar una banda que no te conozca en Churqui, se llama Crudo Motor, y va a haber algunos números de payaso, y bueno, va a haber lo que hay siempre en una fiesta de Churqui, parrilla, comida vegetariana, todo eso. Buenísimo. ¿Se puede comprar igualmente la entrada el mismo día de sí, la fiesta? Sí, podés venir acá en la puerta, pero yo te recomiendo, si tenés la posibilidad de cruzarte a alguno de los compañeros del Churqui, que participes de la rifa, porque hay un lechón, claro, viste, que se va a entregar el mismo día entre los presentes, se va a sortear hasta que esté el número ganador, y con esa rifa también se contribuye a la recaudación. Pero sobre todo un lechón, viste, que no es poca cosa para los que comemos carne y para los que celebramos las fiestas de fin de año. Te salvás una de las fiestas, seguro, quedás bien. Sí, claro, tal, aparte quedás re bien con la familia, cada vez ahí, hola, ¿qué tal? Miren lo que traje. Te perdonan los primeros 6 meses del año, ya los tenés perdonados. Claro. Freddy, estamos ya en diciembre, momentos de balances y cálculos y sumas y restas. ¿Cómo cierra las cuentas, mejor dicho, los balances ahí en el Churqui? ¿Qué balance hacen del año? Y mira, es raro, porque uno no es ajeno tampoco a lo que está pasando alrededor, ¿viste? A mí lo primero que me sale pensar es que fue un gran año. Después pienso lo que va a pasar ahora, y me parece que es una cagada total, ¿viste? Pero digo, bueno, acá el Churqui, para mí el balance es positivo, porque ya llevamos 4 años y medio en el espacio, funcionando, articulando con más, menos dificultades, pero seguimos. Y bueno, ahora pensando, bueno, cómo hacemos para seguir articulando y seguir construyendo en una coyuntura que evidentemente va a ser distinta y pinta como para más difícil, ¿viste? Sobre eso te quería preguntar, Freddy, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo ves a los espacios culturales y puntualmente al Churqui frente a lo que se avecina en este 10 de diciembre? Y yo creo que frente nos va a requerir... Frente a las clausuras, ¿no? Sí, y a nosotros nos va a requerir, me parece, ser mucho más inteligentes y al mismo tiempo también estar muy activos y muy despiertos, ¿viste? A mí se me ocurre en lo personal, ¿no? No es algo que tenga charlado con mucha gente, pero se me ocurre que va a haber una mano represiva bastante intensa y que, bueno, para mí vamos a tener que laburar muy fuerte y muy unidos con muchos sectores para poder hacerle frente a eso. Y decía también ser muy inteligentes para poder multiplicar todo lo que hagamos y que rebote por todas partes, que todo el mundo pueda estar al tanto de lo que está pasando en todos lados, ¿viste? Porque muchas veces justamente la cuestión invisible es la que más perjudica, ¿viste? Si vos te enterás por ahí es más difícil que te pasen más por arriba, ¿viste? Así que me parece que bueno, que eso es uno de los desafíos y una de las tareas para esta etapa, y seguir construyendo organización, obviamente. Bueno, Freddy, volveremos a hablar seguro el año que viene en este espacio, así que veremos cómo viene la mano, pero bueno, vamos a estar todos juntos peleándola. Si nos renuevan, ¿no? ¿Eh? Si nos renuevan. A ver. ¡No! Bueno, empezamos mal. Un abrazo, Freddy, hasta luego. Felicitaciones a ustedes también. Está. Que ustedes gracias. Llevan ya mucha más trayectoria que nosotros acá, remándola, peleándola y haciendo el aguante a todos los espacios. Así que muchísimas felicitaciones, brindamos con ustedes desde acá y bueno, sepan que nosotros también los acompañamos. Bueno, ahí se cortó nomás. Gracias, le mandamos por el aire nomás a Freddy porque se nos cortó la comunicación, se acababa la tarjeta telefónica, no nos da más crédito, así que ya empezó el ajuste. Empezó el ajuste, nos cortaron el teléfono. Sí, teníamos que ver también si nos renovaban, ¿no? En cuestión del año que viene, a ver quién va. ¿Qué decís vos? ¿Que no nos renovaron el contrato acá en la emisora? Okay. Yo no firmé, ¿vos firmaste? No, yo quiero un aumento, loco, no puede ser. Para no firmes hasta no tener el aumento. Yo conseguí el aumento. Ah, ¿sí? Sí, pero si no firmé el nuevo, ¿cuál es la gracia? Claro, ahí está el problema. ¿Viste eso? No, ¿Puedo hablar ¿qué de...? ¿Qué hiciste recién? ¿Tocaste algo ahí? Pues porque es buenísimo, porque el otro día lo vi... ¿Qué es doblar la camisa? Yo no sé doblar las remeras, yo ¿no? Tampoco. Y eso es un gran problema. Y eso lo hace en un segundo 85 y es tremendo lo útil que es y es increíble, ¿no? Quería... ¿Qué eso? Súper increíble y súper útil. ¿Vos yo sabés? No voy a hablar remeras. Vamos no sé, a escuchar al Club de los Mutantes, una banda que ha sonado muchísimo y sobre todo también en el Churqui, una banda que suele tocar en el Churqui bastante seguido. El Club de los Mutantes, León. León, no, León está hablando del video que vos estabas mirando, pero es que no es nos buenísimo. Está escuchando. León. Mirá, B con C, los tira, puk, queda. Buenísimo. Dale que ponemos el Club de los Mutantes, León. Dale. Sale aquí. Listo. Una razón. Banda que ha sonado en el Churqui. Próximo sábado, fiesta con La Guarnición. No hay más ciego quien no escucha, aunque grite sin parar. Y hay razones que son propias y tenés que serte fiel. Porque nada cambió. Nada cambiará. Somos la sangre y esta es mi verdad. Todo niño nace Dios y todo hombre muere loco. No hay hechos, solo interpretaciones que lo expliquen todo. Nada cambió, nada cambiará. Somos la sangre y esta es mi verdad. a veces no hablo, vomito, si son parte de mi alma. Tres estrellas en mi espalda y no preguntes si está bien o mal. Tu necesidad fue tu moral. No preguntes si está bien o mal. Tu necesidad fue tu moral. Hicimos ya, ahora somos más hermanos que antes. Ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos, vos que solo estás. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. ¡Hey! Oh, oh, oh, oh. Llegando al final del último programa del ciclo 2015 de Aguas Fuertes, te vamos contando la información que nos faltaba, que el sábado 12 de diciembre, el mismo sábado que está la fiesta en el Churqui, pero más temprano, a las 15 horas, empieza la última edición de este año, por lo menos, de la Feria del Fin del Mundo, autogestiva, donde, como siempre, en la Plaza de las Carretas, Belgrano y Uruguay, Moreno Centro, con bandas en vivo, Feo Azota, And The Traffic Band, Prensado Paraguayo, ah, bueno, qué lindo nombre para una banda. Me imagino la música, cómo deben afinar estos muchachos. No me quiero imaginar. Yo la escuché. El año que viene, para el primer programa de Aguas Fuertes, quiero que venga Prensado Paraguayo. Tres horas de entrevista con ellos. ¿Cómo componen sus letras? Chicos que hacen punk. ¿De qué hablan? Chicos que hacen punk. Yo los escuché por YouTube. Punk. Estoy casi seguro que hacen punk. Me hubiera tirado por un reggae. No, hacen punk. Mirá vos. Es como Anarcumbia tira piedras. Ponele. No, ese me suena más hacen a punk. Hacen música, che, qué sé yo. Anarcumbia tira piedras es una muy buena banda de cumbia. 23 y 56, ya prácticamente nos tenemos que empezar a despedir. Creo que la cortina más fea más que fea, tuvimos sí. en los últimos 9 años de Agua Fuerte. De todas las despedidas, sí, fue esta, sin ninguna duda. No sé qué pensamos cuando la elegimos. Es más, yo la propuse y le voté 2 veces. Prensado así como anoche en la AFA que hubo alguien que votó 2 veces. Vos. Igualito. Y León dio medio voto, está bien. Sí, pero no había muchas opciones este año. No buscamos bien, me parece. No, hubo cosas buenas. Esa de La vida es una moneda de... No. De también de no. estos pibes, ¿no? Era de... Está la versión de ellos también, sí. Pero no las quemen porque por ahí somos el año que viene. Tené cuidado. Dependiendo de nuestra creatividad. Tené cuidado. Depende también que aparezcan nuevos covers. Claro. Tiene que ser Póngase un cover bizarro. Este verano, claro. Pero bueno. A ver, un cover bizarro. No me hagan pensar el año que viene. Todavía. Que no terminó este. Che, una noticia que se conoció hoy. La muerte de Scott Whelan. No sé si lo conocían. ¿Les suena el nombre? ¿No? No, ustedes son muy jóvenes. A ver. Cantante de Stone Temple Pilots. Ah, sí. Hasta el año 2008 al menos, cuando la banda decidió echarlo. Una banda de grunge, ahora se murió, rock, mira. Heavy, que es de California. Y bueno, este muchacho se murió, estaba de gira, estaba durmiendo en el micro que lo llevaba de un lugar a otro y palmetti. Ah, sí, dormidito. 48 pirulo. Así es la vida, ¿viste? La vida del rockero es así. La vida del rock, bastante vivido por ser rockero. Y sí, se siempre pasó tuvo, del club. Tuvo muchos problemas con las drogas este, pasó este muchacho. Muy bien. ¿Queda algo en eso? Caliente. ¿Caliente? No, intomable. ¿Buscamos sí, 24? Nos tenemos que ir. Nos tenemos bien que ir. Igual, ¿eh? Redondito. Justo calculado, ¿eh? Nunca más justo. Apenas un poquito. Bueno, algunas palabras finales para despedir el año. Para despedir este programa. No, para... no. Macri, yo no te voté. Yo estoy contento con eso, estoy tranquilo con mi conciencia. Ni tampoco voté en blanco. Más tranquilo con eso. ¿Vos votaste no, en blanco, No, palabras finales Julio? No voy a poder dar. Ma, te mentí. No voy a dar los finales. Ma, en realidad no me voy a recibir. Me falta la tesis, pero dejo todo acá. Me cansé. Creo que lo mío es ser maestra jardinera. Y vamos de cero. Bueno, se termina Aguas Fuertes por del 2015. El año que viene veremos de qué forma venimos. Así es, así es. Y bueno, el año que viene seguramente recargados con piedras en los bolsillos para enfrentar lo que se venga, ¿no? Walter un poco lo comentaba, Freddy también en la entrevista que hacíamos. El año que viene seguramente va a ser un poquito más pesado que este que pasó, que también fue un año bastante duro en cuanto a lo represivo. Y agitado. Y bueno, pero el año que viene sabemos que se nos vienen con los tapones de punta, parece. Uno ve los nombramientos que se están dando y no es que se asusta, ¿no? Sino que hay que estar preparados y seguir estando en la calle. Simplemente eso, ¿no? Marcando un poco hasta dónde nos la pueden poner. Hablando mal y pronto. Mal y pronto. Hicimos Aguas Fuertes el día de hoy. León Álvarez Migliasi ahí en la operación. Sordon. No puso aplausos hoy, bueno. Vanina Vargas humilde. Aquí en el estudio. Se quiere retirar humilde, tipo. Walter Fuentes. Mariano Humberto Zurita. Y ausentes, pero siempre presentes aquí también, Víctor Castro, Eli Rivadeneira, Juan Cruz Argento. Cristian Becchio. Y un montón de gente más. La gente que queremos mucho. Del cajón que estuvo allá atrás. Como siempre, y así como Apu reencarna en Mariposa el año que viene, ¿quién te dice? Somos un centro cultural. ¿Quién te dice? Somos un diario cooperativo. ¿Quién te dice? Somos nuevos hippies. O ¿quién te dice? Somos gobierno. Piénsenlo. No, ¿vos no? No, en este ¿Ibas gobierno, a ser secretario, no. bro? Pará, vamos a hablarlo. Ibas a ser secretario. ¿De qué? Cultura. De algo que no sepa, que es la onda, ¿no? Hay que, ser, claro, hay que no saber de algo para que te nombren. Claro. Tipo bueno, Macri. Bueno, claro. Nos vamos hasta el 2006. Cuando el tiempo disponga, qué sé yo, León. Un hasta abrazo entonces. Grande para todos. Nos vemos pronto, nos escuchamos. Ese bache fue auspiciado por la Municipalidad de Moreno y nos vamos con los Rolling Stones. Píntalo de negro. I could not foresee.